Coronavirus día 208. Y un avance de las noticias de hoy. El terreno se pinchó, los libros de Harry Potter se compró, el cumple se interrumpió por los incendios, el coronavirus se suspendió y yo tampoco me acuerdo. Ahora tenemos Harry Potter 2, 3 y 4. Y yo quiero el 5. Los libros tenemos. Yo quiero el 6 y el 8. El 7, no el 8. No existe el libro. El 7, ¿por qué? ¡Atención, atención! ¡Peligro de spoiler! ¿Por qué Neville mata a la serpiente? Mi abuelo creo que compró el libro 3. Y nosotros tenemos el 2 y el 4 porque lo compramos en la feria. Y también a una chica que va a tener un bebé como mami, que van a ser cerca del bebé de mami. Y a que no saben que el otro día en el terreno, jugando, encontramos unas espinas de 10 centímetros de largo y que tenían un montón de espinitas en los costados. Y a lo que nosotros jugábamos era a que eran puñales para pinchar. Y también escarbadientes. También puede ser le cortas 5 centímetros o una cosa y se puede usar para comer picada. ¿Saben por qué el cumpleaños de mi mamá fue interrumpido? Porque había un incendio, producción, el carpintero, el caminante, el mono que no es mono y el bicicletero fueron a apagar el incendio de la casa de una amiga y sacaron la heladera, el lavarropas, la cocina, porque había un incendio al lado de su casa y no se quemó la casa. Y pusieron todas las cosas de vuelta. Una amiga que es costurera, un señor que hace tai chi, también hace... Y tira flechas. Y tira flechas. Y los incendios se hicieron muy, muy, muy, muy grandes. Había uno en Lushaba. Y que nosotros con una amiga fuimos a un lugar bien alto y en una piedra, cuando estábamos volviendo, vimos el incendio. El fuego, no el humo. Pero ahí ese lugar se llamaba La Bendecida. ¿Y saben por qué el programa no lo hicimos la vez pasada? Por los incendios. No teníamos muchas ganas de hacerlo porque, no sé, no teníamos ganas y no lo hicimos. ¿Y sabían que en las chacras hubo 5 incendios en una misma semana? Antes de ayer fuimos a la casa del mono que no es mono y yo con el hijo del mono que no es mono jugué al uno y pero casi le ganó solo porque él ganó 4 partidas y yo 3 partidas. En la casa del mono que no es mono también jugamos al uno, yo y el hijo menor del mono que no es mono y mi hermanetita contra mi hermaneta, mi hermana y el otro hijo del mono que no es mono. Jugamos al arroyo, nos pusimos abajo de una catarata, caminamos para arriba del arroyo, hicimos una represa para el agua, intentamos pescar, comimos pollo. ¿Y sabían qué? Había una catarata como de 1 metro de hondo para abajo, pero la catarata era 1 metro de larga. O sea, era 2 metros. Vos te metías abajo del agua y eso era 1 metro. Y la catarata fuera del agua, o sea, en el aire, medía 1 metro. Y comimos pollo, arroz con pollo en la cena, comimos chori, comimos verduras, frutas, también comimos barritas de una amiga. También comimos carne. ¡El chori es lo mejor! Mi hermano nos está tirando y persiguiendo con una cerbatana y jodiéndome. Tomen un cerbanatazo en la panza por molestar. ¿Pero por qué no persiga el fuego? ¿Por qué no? Porque no se me da la gana. Listo. En el cumple de mi mamá vimos Harry Potter. Vimos 3 y media película. Nos quedamos hasta las 4 de la mañana. Estoy tan cansada por el cumple de mi mamá. Chao, oyentes. cumbia que viene sonando de Colombia hasta acá, con raíz africana, india, español. Te traigo esta cumbia, rapera historiadora. Esta cumbia historiadora, rapera historiadora. Esta cumbia historiadora. No solo pa' bailar cumbia, viene de cumbé, de cumbanchi, cumbagüe, tambores de los negros que curan todos los males. Se vino en barquito sufriendo y llorando, contando las penas de pueblo que aún llora. Rapera historiadora, esta cumbia historiadora. Rapera historiadora, no solo pa' bailar. Yo quiero bailar esta cumbia, a ver si mi mente empieza a descansar. Quiero revolear la pollera, lo lloré, la revera y ponerme a saltar. Quiero yo también el remedio, aunque sea un ratito, dejarme llevar. Con las dos manitos arriba, haciendo el pasito de moda y nada más. Cruzada chilena, boliviana, villera, pop, santafesina, colombiana, los dandy, Trinidad, la Gladys, los palmeras, malafamba, metahuachada, más gratis, flor de piedra. Rapera historiadora, esta cumbia historiadora. Rapera historiadora, no solo pa' bailar, los charros, Caligari, Leo Matioli, Grupo Red, con Manche, Dalila, guaguantos hombres también, Chico Navarro, Lía Cruzet, el siguiente Sicarina, por siempre y para siempre, las canciones de Gilda. Rapera historiadora, esta cumbia historiadora. Rapera historiadora, no solo pa' bailar. Yo quiero bailar esta cumbia, a ver si mi mente empieza a descansar. Quiero revolear la pollera, lo lloré, la remera y ponerme a saltar. Quiero yo también el remedio, aunque sea un ratito, dejarme llevar. Con las dos manitos arriba, haciendo el pasito de moda y nada más. Rapera historiadora, esta cumbia historiadora. Rapera historiadora, no es solo pa' bailar. Rapera historiadora, esta cumbia historiadora. Rapera historiadora, no es solo pa' bailar. No me arrepiento de este amor, un pasito para aquí, un pasito para allá. Amores como el nuestro, cabeza y menos. No me arrepiento de este amor, un pasito para aquí, un pasito para allá. Amores como el nuestro, cabeza y menos. No me arrepiento de este amor. ¡El cajón de abajo! Cuentos, chistes, disparates, trabalenguas y cosos. Contraveneno para el que haya bebido el jugo de la mandrágora o bien ingerido sus frutos o raíces. Se pondrá rojo de cara y se le inyectarán los ojos de sangre. Caerá en estado de alienación mental y mostrará señales de esquizofrenia para terminar durmiéndose profundamente. La cura consistirá en hacerle beber inmediatamente triaca magna disuelta en vino y dejarlo después en ayunas un día entero. Podrá beber solo vino y oler vinagre fuerte. El antídoto está en la raíz del nabo, tomada una vez por día, durante 3 días seguidos y comida con pan y sal. Contraveneno para quien haya bebido el jugo de la cicuta. Perderá la razón y el sentimiento. Con este veneno se dio muerte a Sócrates ateniense. La cura consistirá en suministrar unas 2 libras de triaca disuelta en una cocción de díctamo. El antídoto es la genciana, 2 libras triturada y dada a beber en un excelente vino. Virtudes mágicas de las hierbas. En caso de que te hubieran robado algo, por la noche, cuando te vas a dormir, pon debajo de la almohada la hierba heliotropo envuelta junto con un diente de lobo en una hoja de laurel. Inmediatamente verás el ladrón que te robó. La magia de las hierbas, de Salvatore Pesella. Sonó el timbre y Lockhart se puso de pie. Deberes: componer un poema sobre mi victoria contra el hombre lobo. Guaga, guaga. El autor del mejor poema será premiado con un ejemplar firmado del encantador. Harry volvió al final de la clase, donde lo esperaban Ron y Hermione. ¿Listos? Murmuró Harry. Espera que se hayan ido todos, dijo Hermione asustada. De acuerdo. Se acercó a la mesa de Lockhart. Harry y Ron iban detrás de ella. Profesor Lockhart, tartamudeó Hermione. Yo quería sacar un libro de la biblioteca. Solo para una lectura preparatoria. Le entregó el trozo de papel con la mano, ligeramente temblorosa. Pero el problema es que está en la sección prohibida de la biblioteca. Así que necesito que un profesor me firme un permiso. Estoy segura que este libro me ayudaría a comprender lo que explica usted en una vuelta con los espíritus malignos sobre venenos del efecto retardado. ¡Oh! ¡Ah! ¡Una vuelta con los espíritus malignos! Dijo Lockhart, tomando la nota de Hermione y sonriendo francamente. Tal vez sea mi libro favorito. ¿Te gustó? ¡Sí! Dijo Hermione emocionada. Fue tan inteligente la forma de atrapar al último con el colador de té. Bueno, estoy seguro que a nadie le parecería mal que ayude un poco a la mejor estudiante del curso, dijo Lockhart cautelosamente, sacando una pluma de pavo real. Sí, es bonita, ¿verdad? Dijo interpretando al revés la expresión de desagrado de la cara de Ron. Normalmente la reservo para firmar libros. Garabeteó una firma llena de arabescos sobre el papel y se lo devolvió a Hermione. Harry Potter y la Cámara Secreta de J.K. Rowling. Estupendo, dijo Dumbledore en voz alta y muy contento cuando se acabaron los últimos aplausos. Bueno, ya tenemos a nuestros tres campeones. Estoy seguro que puedo confiar en todos ustedes. Todos darían a sus respectivos campeones el apoyo que puedan. Al respaldarlos, todos ustedes contribuirán de gran forma. Ah, pero Dumbledore se cayó de repente. Y fue evidente para todo el mundo porque había dejado de hablar. El fuego del cáliz se había vuelto a poner rojo. Otra vez lanzaba chispas. Una larga lengua de fuego se elevó de repente en el aire y arrojó otro trozo de pergamino. Dumbledore alargó la mano y lo agarró. Le extendió y había mirado el nombre que había en él. Hubo una larga pausa, durante la cual Dumbledore contempló el trozo de pergamino que tenía en sus manos, mientras el resto de la sala lo contemplaba. Finalmente, Dumbledore se aclaró la garganta y leyó en voz alta: Harry Potter. Harry Potter y el cáliz de fuego de J.K. Rowling. ¿Quién es que dice que yo a la vedolaga? Por el suelo. Le dije al viejo mago, ni bien echamos a dragonear. A lo largo del camino verde, tu dragón anda sobre dos patas de atrás en vez de marchar sobre sus cuatro patas como todos los cuadrúpedos. Sin darse vuelta, Jeremías me contestó, no tiene nada de raro, nene, es un dragón bebé, todavía hombrea. Aún no aprendió a caminar en cuatro patas. Tampoco parecía tener nada de raro para Jeremías que yo me encontrara montado detrás de él. Actuaba como si me conociera de toda la vida. Sin embargo, no sabía ni siquiera mi nombre. ¿Cómo te llamas? Me preguntó entonces. ¿Me habrá adivinado el pensamiento? Roberto, pero me dicen el rana. Bello sobrenombre, exclamó. Rima con palabras igualmente hermosas. Hermana, rana, hermana, campana, mañana. Apenas terminó de pronunciar mañana, Jeremías se puso a cantar a todo lo que daba. Cuando llegue a la mañana, sonará una gran campana. Para ti, mi dulce hermana, anunciándote por fin que has llegado a hora temprana a Vilenbambudín. ¿Vilenbambudín? Le pregunté, sobresaltado por la curiosidad de saber qué lugar sería aquel que escuchaba mencionar por primera vez. Sí, el fantástico reino de Vilenbambudín. ¿Dónde queda? ¿Cómo es? Con la misma naturalidad con que se había dirigido a mí desde que partimos, Jeremías me respondió entonces, siempre sin darse vuelta. Es el amor de quien lo sueña, el que le da a Vilenbambudín un espacio en el mundo. Podría describirte sus calles, contarte cuántos peldaños tiene cada una de sus escaleras, enumerarte puentes y nubes, charquitos y baldosas. Podría confiarte de qué color son los ojos de cada uno de sus habitantes, pero yo sé que todo eso sería como no decirte nada. Te imaginarás entonces un lugar demasiado real para ser real. Además, el reino se presenta diferente al que llega desde la adultez o desde la infancia, tal como se presenta una carretera o desde el mar, que te baste saber que está constantemente sobrevolado por cigüeñas o barriletes y que en su única torre hay alguien que se vuelve loco en cada luna llena. El dragón se detuvo bruscamente. Me aferré con fuerza a la capa del viejo mago para no resbalarme y caer. No te asustes, rana. A mi dragón le pone nervioso que se hable del loco de la torre. ¿Quién es? Pregunté, tanto o más nervioso que el enorme animal, que por lo que aparentaba no daba señales de moverse mientras continuábamos hablando de ese personaje. ¿No te das cuenta, rana?, dijo Jeremías, señalando al dragón inmóvil. Si te lo digo ahora, nos vamos a quedar detenidos en este lugar durante un rato y yo no puedo perder más tiempo. ¿Por qué tanto apuro? Yo soy demasiado viejo, mucho más de lo que tú piensas, y necesito aprovechar cada minuto para que llegues a Vilén Bambudín, como corresponde. ¿Yo solo?, le pregunté asombrado, porque no había entendido bien si era lo que me había querido decir. Sí, salí a tu mundo en busca de ayuda, y viste lo que pasó. Nadie respeta ya a los magos, y quien no cree en la magia no puede creer en Vilén Bambudín. ¡Pero yo creo!, grité al mismo tiempo que el dragón nos sacudía sobre su lomo con un corcoveo, dispuesto a reiniciar la marcha. Por eso estás conmigo, rana. Por eso serás tú quien salve a Vilén Bambudín. Yo no podré volver. Tragué saliva. Lo que me había dicho Jeremías era demasiado importante como para que se me ocurriera hacerle otra pregunta. Necesitaba reponerme del efecto de tamaño revelación. La noche caía vertiginosa sobre el camino y yo no podía distinguir si mis manos se sujetaban de la negra capa del mago o de los pliegues de la misma noche. Debo haberme quedado dormido porque no advertí el pasaje de la total oscuridad al claro amanecer, que me devolvía el camino verde y la certeza de que iba sujeto a la capa de Jeremías montado sobre un dragón. Lo que me despabiló fue un zumbido persistente o la monótona repetición de un chasquido, un sonido que no podía definir con precisión. Si algo así como si un larguísimo papel se rajara al mero contacto con el aire. En ese mismo instante vi una manchita amarronada que flotaba paralela a nuestras cabezas y a unos 10 metros de distancia con toda apariencia de seguir viaje en dirección hacia donde nos encontrábamos. ¡Una piedra, Jeremías!, grité atemorizado. ¡Cuidado, una piedra! El viejo mago no se inmutó. ¡Claro! No era una piedra, por supuesto tampoco era un pájaro. ¡Qué gracia! Tonto no soy como para reconocer un ave, por más pequeña que sea, pero ¿cómo podía suponer yo que ese borrón volador que era nada menos que un ratoncito? ¡Tiquismiquis!, exclamó el mago a la par que abría una mano y el animalito se posaba suavemente sobre ella. Te felicito, estás perfeccionando tu aterrizaje. Mi amanizaje, querrá decir usted, chilló el ratón con la lengua afuera. Todavía no aprendí a aterrizar sin darme un reverendo porrazo. ¿Qué te trae por aquí? ¿Para qué me arrojaron aquí?, querrá usted preguntar. ¿Por qué? Que yo sepa, soy un boomerang vivo y no atravieso el espacio a menos de que alguien me lance hacia él. Jeremías se rió. Yo también, aunque no sé exactamente por qué, ya que toda la discusión me había dejado perplejo. Más aún porque el dragón seguía su marcha como si aquello fuera lo más común del mundo. y debía serlo, ya que tampoco mostró ningún signo de extrañeza cuando el mago se colocó el ratoncito junto al oído a la manera de un transmisor y lo volvió a soltar en el aire inmediatamente, después de susurrarle a la oreja izquierda: "Entiendo, cambio". Y nuevamente la marcha voladora surcó el espacio, en el mismo sentido en el que había llegado, hasta que se la tragó el horizonte. Willem Van Budin, o el último mago de Elsa Bornemann. Subo por un caminito bajo, pero el otro. Para, falta el número de teléfono. Para, falta el número de teléfono, que no termina el programa. 3544-560226. 3544-560226. 3544-560226. Pueden mandando fotos y sus audios. Y también pueden respondernos a las preguntas. Y también, si quieren mandarnos su coronavirus, no digan nombres de personas, pongan nombres inventados. Subo por un caminito bajo, pero el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro. Thank you.